rampante, la verdad que asumimos el lunes de la semana pasada, contento por el nuevo desafío, también expectante de ver cómo lo vamos encarando. Y ya, bueno, cuando uno pensaba que se iba a tomar vacaciones y estaba cerrando una gestión y tratando de dejar todo prolijo y haciendo la transición, bueno, nos bajamos de la dirección en la que la verdad también tuvimos una gestión muy muy activa de 2 años y nos subimos a otra donde tenemos un desafío igual o mayor. Y bueno, ya empezamos a trabajar. El viernes terminamos en una, el lunes arrancamos en otra, así que estamos trabajando mucho, planificando todo lo que es el inicio de clase. ¿Cómo fue, Gonzalo, este trabajo en los consejos escolares? ¿Se pudo cumplir más o menos con lo que se había proyectado? Mira, yo la verdad que en lo personal cierro una gestión como director de consejos escolares que a mí me ha dado muchas satisfacciones. Hemos logrado hacer avances en temas como manejo de fondos, cobertura de cargos, mobiliario, concursos administrativos, servicio alimentario escolar, capacitación de auxiliares. La verdad que creo que en muchos de esos temas somos la primer gestión, la de Mario Porto, esta, la que ha dado un avance muy claro, una línea en cómo hay que trabajar y en qué línea hay que hacerlo. Cerramos una gestión, la verdad creo, sin sobresaltos en el servicio alimentario escolar, con las escuelas con buena cantidad y renovación de mobiliario, designando casi 5.000 auxiliares al año para cubrir las vacantes que se van generando con un sistema educativo que crece mes a mes, 30.000 auxiliares capacitados en servicio. Trabajamos mucho en esta línea, sobre todo lo que son los cocineros de comedores, que atienden a 400.000 chicos por día. Así que bueno, yo cierro la verdad eso con mucha satisfacción y con un gran equipo de trabajo que me acompañó estos años, y que una satisfacción extra, que la verdad que el nuevo director, quien me sucedió en ese cargo, me pidió que le dejara a casi todo el equipo íntegro, así que me parece que eso significa un reconocimiento a lo que hemos hecho y también con una continuidad de seguir profundizando esa línea de trabajo. Así que por mi parte el balance es muy positivo. Gonzalo, Patricia Vitali te saluda, buenos días. Hola, un beso grande, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bueno, mirá, es verdad que son realmente 9.000 los establecimientos escolares a los que tendrás que estar a cargo tuyo con respecto al mantenimiento de estos edificios. Sí, en la provincia de Buenos Aires hoy hay 9.000 edificios escolares en los que funcionan, lo cual lo hace más complejo, 17.000 servicios educativos, porque muchos de ellos tenemos un servicio en un turno y otro servicio contraturno, y otro servicio nocturno también en muchos de ellos. Así que cuando hablamos de infraestructura escolar, yo el otro día en una reunión, esto me lo comentó mi antecesor, en una reunión comentaba que estamos hablando de 9 millones de metros cuadrados cubiertos que tenemos, sobre los que tenemos que trabajar el mantenimiento, porque el desafío, uno de los desafíos más grandes que hay en infraestructura escolar, no es tanto construir, que hoy se están haciendo muchísimas obras de construcción que bajan con fondos de nación, que nosotros también trabajamos sobre eso, pero el desafío más grande es el mantenimiento de los edificios. En muchos casos, como en la provincia de Buenos Aires, que muchísimos de ellos son edificios que tienen 50, 60 y más de 100 años. Así que hay que hacer un trabajo grande de mantenimiento continuo, y esto implica que hay que estar continuamente monitoreando, que hay que estar continuamente relevando, que hay que hacer mantenimiento preventivo. Y bueno, sí, cuando uno habla de semejante tamaño de edificio, para que tengamos una noción, en la capital federal hay 700 edificios educativos. En la provincia de Buenos Aires estamos hablando de 9.000 edificios educativos. Así que, bueno, el desafío es grande. También es cierto que el respaldo es muy importante. Siempre ha sido un área sobre la que se viene trabajando y se viene invirtiendo mucho. La demanda es infinita, como me gusta decir a mí. Yo creo que es infinita porque, imaginémonos, cualquiera de nosotros en nuestras casas tiene un enchufe que no funciona, una teja que se corrió, una ventana que no cierra bien. Las escuelas estén en muy buenas condiciones, sean regulares o en malas, aún las que están muy bien tienen ese tipo de problemas. Así que la demanda es infinita, el trabajo es constante, pero bueno, vamos a asumir el desafío, ya lo hicimos, y vamos a trabajar para tratar de hacer un inicio de clase en las mejores condiciones posibles y de ahí avanzar en lo que yo digo que tiene que ser el objetivo de gestión, entregar el área en que a uno le confían en mejores condiciones de las que lo recibió. ¿Y cómo se cuidan los edificios? Porque hablamos de edificios que necesitan algunas reparaciones, pero hay edificios que se le han hecho los trabajos y rápidamente por ahí se han destruido otra vez, ¿no? Sí, hay de todo. Nosotros tenemos edificios que se caen por cuestiones naturales de uso, que no tienen que ver con el mal uso, sino que tienen que ver con el uso normal y el tiempo que transcurre. Tenemos también edificios que se rompen por el mal uso hecho de las instalaciones, muchas veces por vandalismo. Y también tenemos eventualidades que muchas veces nada tienen que ver con quienes usan esos edificios, como pasó en Olavarría hace poco, que pasó con un tornado, y además de todas las complicaciones que dejó en la ciudad, tenemos cerca de 2 escuelas con problemas, algunas menores, otro intermedio y otros serios. Se trabaja con una red muy grande en la cual, bueno, yo tengo la ventaja de venir de ser director de consejos escolares, donde los consejos escolares tienen muchísimo que ver, donde están día a día junto con las jefaturas regionales, distritales, los inspectores de área y los inspectores de infraestructura, trabajando y relevando y recibiendo las demandas. Entonces hay como distintos niveles de intervención. Hay un mantenimiento rutinario más chico de obras muy chicas que tienen que ver con obras menores, que la va haciendo continuamente el Consejo Escolar a través de fondo compensador. Y nosotros con los inspectores que tenemos en todos los distritos vamos certificando. Hay un nivel de intervención intermedia donde ya tiene que haber una planificación un poco mayor, estamos hablando de obras de mantenimiento, pero un poco más estructurales, cubiertas, electricidad, aguas, sanitarios. Y después ya tenemos, sí, un plan de obra provincial, donde además de este mantenimiento rutinario, lo que nosotros planteamos es distintas líneas sobre las cuales avanzar. Generalmente tiene más trabajo sobre la construcción de edificios nuevos o ampliaciones de edificios que ya tenemos. ¿Qué puede pasar, Gonzalo, con los edificios que quedaron a medio terminar aquí en Olavarría? ¿En el 2012 se puede avanzar con eso? Sí, vamos a avanzar como en toda la provincia. La verdad que ustedes saben que hemos trabajado mucho en los últimos 2 años para ir destrabando estos edificios. Lo logramos hace unos meses con el Jardín 919, que ya se está cerrando todo el proceso adjudicatorio y se pone en marcha. Y bueno, sí, tenemos ahí un gran desafío con la Escuela 11, con el Instituto Superior de Educación Física, que yo, bueno, por supuesto que a mí como la barriense, pero ahora porque también tengo la responsabilidad de conducir el área, soy el primer interesado en que esas obras se reactiven y se culminen. Yo no tengo duda de que vamos a lograr en estos años destrabar esas y además de la barría en otras ciudades que están en la misma situación que la barría, porque el mandato es claro, por lo menos el que a mí me ha dado la ministra Vips, que es avanzar en esta línea, que es recuperar la deuda histórica que tenemos, que es profundizar, y para eso la provincia se ha comprometido, y así lo refleja el presupuesto, en seguir invirtiendo el dinero que sea necesario para avanzar. A veces no es un problema de dinero. Ustedes saben que el Jardín 19, tercera vez que lo visitamos, logramos adjudicarlo. Una obra de más de 2 millones de pesos, que el dinero está en el presupuesto y que no siempre contamos con empresas que tengan capacidad para hacerlo, porque ustedes saben que hay muchísima actividad de obra pública y de infraestructura. Y también es cierto que cualquier obra de esta significa mucho tiempo, así que no hay que perder un segundo y hay que seguir avanzando para poder llegar a un buen puerto. Seguro. Bien, Gonzalo, queríamos tener esta charla para felicitarte también por este cargo y conocer un poco más, ¿no?, de esta dirección. Así que te agradecemos mucho. Bueno, yo les agradezco a ustedes y por supuesto vamos a estar trabajando día a día en todo lo que vaya necesitando la comunidad olavarriense en esta materia. Gracias, Omar, y gracias, Patricia. Bueno. Que tenga felices fiestas, Gonzalo. Igualmente para ustedes. Un abrazo. Muy buenos días.